Dice, han pasado más de 3 años y aún sigo esperándote. Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer. Pero tú no entiendes mi amor por ti, porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón. Dice, me quemas.